Shitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitagnu y Eninabang. Hoy presentamos María y la Caña. Como todas las noches lluviosas, en alguna familia zapoteca rinconera, se disponen a sentarse en torno a la mesa, listos para cenar. Oye, mujer, y hablé con el Chema, el Chepe y Toño para que hagamos cozona en la limpia de la Caña. Solo nos falta uno conseguir. Te preparas para la comida de mañana, porque mañana comenzamos. Mañana sí le vamos a dar a lo de la Caña. Está bien. Qué bueno que puse a cocer desde muy tempranito mis frijolitos. Chuy, ya vente a cenar. Ya voy, mamá. Después hablas con el Chuy. Ya se nos está enamorando. ¿Qué dicen, papá? Nada, hijo. Ya que estás cerca de la radio, enciéndela. A ver qué ocurre si se atienden ahora los paisanos. Bájale un poco a la radio, Chuy. Alguien le habla a tu papá. ¿Cuántas veces ya les he dicho que amarren a ese perro? Luego se espanta la gente. Se me hace que es la comadre. ¡Junta! Seguro trae puro chisme. Debería traer algo para la casa, no que puro chisme. María, José, saque ese perro. No hace nada el perro, comadre. Pase usted. Allá adentro está su comadre María. Compadrito, buenas noches. Comadre, mire, vine rápido ahora que paró tantito de llover. Es que quería ver si no tenían trabajo para mi esposo, su compadre, y que nos pudiera pagar con panela. Es que la verdad, ya estamos tomando puro azúcar y la verdad no rinde. Y acá está más caro porque viene de fuera. Ay, comadrita, lo que tengo ya solo está reservado para nosotros. También ya casi se me acaba. Y pues la verdad, ya no quiero dar mi panela. Pero déjale, digo a José. Ya escuché, mujer, ya escuché. Dale, pero dígale a mi compadre que cumpla. Porque luego, cuando los necesito, una de dos, o está crudo, o dice usted que ya no está. Y hasta usted lo protege. Sí, compadre, por esta que sí va a ir a trabajar. Bueno, dígale que mañana de inmediato necesito ese trabajo, que es la limpia de la Caña. Aquí está la panela, comadre. Se va con cuidado. ¿Trae lámpara? Sí, comadre, acá traigo lámpara. Gracias, hasta mañana. Ya se enfrió tu café, viejo. Déjatelo cambio. Mejor ni le hubieran dado la panela, el señor borracho y ella una chismosa. Son tal para cual. No digas eso, hijo. No somos nada para juzgar. El tiempo se encarga de cobrarse lo bueno y lo malo que hagas acá en la tierra. Bueno, ¿y tú por qué le traes tantas ganas a la comadre? Es que ella vino a decirme que el Chuy solo se la pasa de Cusco con la hija del vecino. Mejor le subo la radio. José ya se había adelantado a su trabajo. Híjoles, ya se me está haciendo tarde. A ver, ya tengo todo. Los trastes, chile, sal, café, panela, la comida, las tortillas. Bueno, creo que ya es todo. Ahora sí, vámonos. Ay, se me está olvidando el cerillo. Híjoles, ¿cómo pesa todo esto? María se dispone a caminar con dos recipientes pesados. Uno de comida y otro de bebida. Y en la espalda, su chiquihuite. Se apura a caminar, ya que su caminar será de aproximadamente una hora. Mira rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina el monte. de un sol de fuego. María va. Después de caminar un buen rato, por fin llega al ranchito. Ya llegué. Ahorita les hablo para el cafecito. María busca la leña para recalentar el café, prende su fogón de campo y se pone a mirar el avance del trabajo de su esposo. Se pone a pensar sobre su situación. En eso se pone a revisar si ya tiene todo listo. No puede ser, no traje los panes. Sí, yo me acuerdo que los metí. No, y ahora qué pena. José me va a matar. Lo voy a hacer quedar mal. No, sí, acá está. Qué susto, si yo nunca olvido nada. José, vengan a tomar cafecito. Ya vamos. Sí está duro la chamba, ¿verdad? Sí, mujer. Este es de los trabajos más pesados, pero dicen que también de los más dulces. Trabajen despacio. Ya ven que a las víboras les gusta mucho los cañaverales. Gracias, María. Nos hablas cuando ya esté la comida. Terminada el tipo de refrigerio, se escucha a lo lejos el campanar de un pueblo vecino, anunciando las 12 del mediodía. María se detiene y se queda quieta. Seria, cierra los ojos. Mi Todopoderoso, te doy gracias por llegar a esta hora de mi existencia. Te pido por mi familia, por nosotros que trabajamos en el campo, danos la fuerza de seguir viviendo la vida. María empieza a recalentar los frijolitos, las tortillas, busca uno que otro quelite para acompañarlo. Y después, todo listo. José, ya vengan a comer. Todos comen, platican del pueblo, de su vida. María atenta para servir. Hasta el final María come sola, en aquel lugar lejano, donde solo el eco del bosque se deja escuchar. Terminada la jornada, todos regresan a la casa. María, María, María, María. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013-CDI. Con la participación de narradora Mariluz Ramos Márquez. En la voz de José Osvaldo Martínez Flores. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de comadre Nereida Zavala Martínez. Guión y realización Radio Ciudadana Bushiza Aire Zapoteco.